Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 421, grabado el lunes 20 de mayo del 2003. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSM Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Brito Man. Bueno, pues tenemos a Julio. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos acá en el estudio a la masita de Behavior, restregándole sus partes privadas sobre la nuca. No son muy privadas. Sí, en realidad no son tan privadas. Ya son de su público. Vamos a tener que pasarnos el wipe lleno de alcohol para sí, más que ahora que ya, desinfectar. Ya nos aclaró el Tico Man que son las partes públicas. Públicas y públicas. Las que está restregando sobre la nuca del Julio. Pues por eso se les va a caer la nuca. Ya van a ver una foto por ahí donde están desnucados algunos. Sí. Le puso pieza a la nuca al Julio. Que se te hincha después que se te frota ahí. Por eso te ves como que no tienes cuello. Mira, hasta le va a tocar la foto. Bueno, y no tenemos productor ejecutivo. ¿Cómo? Que hoy la agarró contra mí. Sí, no, es que sí tenemos productor ejecutivo, pero todos dijeron que querían que a vos te valiera porque vos siempre... Siempre no te hacen caso a las mocitas. El equipo. Tenemos esta semana equipo de productoras ejecutivos que han permitido que este show llegue hacia ustedes. Estamos hablando de Luis Ignacio Ballesteros, quien no es solo productor ejecutivo, sino que también director de arte en este episodio, así como lo ha sido en varios episodios ya en el pasado. Pronto tendremos ya una cortinita especial para él. También a nuestro amigo Rampage, que hoy se convirtió en productor ejecutivo de los comiquicos. Y nuestro... Eso me hace familiar del jefe. Sí. También tenemos a Ragnar, productor ejecutivo que está con nosotros. Wow. Ya es la primera vez que va a estar aquí. Bienvenido. En el show. Primera vez. De Ragnar. Sí, primera vez de Ragnar. ¿Verdad que sí? ¿Ragnar la primera vez o tenías ratitos de no volver a donar? Pero se te agradece un montón. Y también, señoras y señores, nuestro productor ejecutivo ya vitalicio, la persona que siempre nos está echando la mano aquí con la producción del show, ni más ni menos que Miguel Díaz. Ahí está el equipo, fabuloso equipo de productoras y ejecutivos. Muchísimas gracias, si no es por ustedes, no se hace este show. Con cuatro ya hacemos equipo de fútbol. Sí, sí, sí, sí. Ya podemos hacer dobles de tenis. En tenis y en ping pong. En Wii Sports. También. Señoras y señores, vamos a empezar. Antes que nada, si usted quiere jugar tenis y montar a caballo, inclusive en esos días incómodos del mes, así como lo hacen nuestros productores ejecutivos, les recordamos que usted puede visitar la página web comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donar la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Somos absorbentes. Y es exactamente. Discretos. Discretos. Nadie se dará cuenta. Con alitas. ¿No? Bueno. Bueno. Right. Siguen ahí, señores. Vamos a empezar este fabuloso episodio con unas cuentas. Ah, hoy sí lo pones hoy. Al inicio del show se te disparó esta. Se me disparó. Adelante, Julio. Un disparo cualquiera de la escapa. Y mira, corrigiendo lo que estábamos comentando el viernes, Community no la cancelaron. Lo que estábamos diciendo, vos estabas diciendo. Me suena. La banda de mariachis. La NBC la renovó para el próximo año. ¿Qué? ¿What? ¿Cuándo? ¿Qué horas? El 10 de mayo lo anunciaron. O sea, hace después dos de que dijeron, la cancelamos. Después de haber dicho. O sea, que va a regresar Jeff a tomar clases de pottery. Ni idea, porque el fulano se estaba graduando, así que vamos a ver. Capaz regresa a dar clases de abogacía. Juela, mano. Así que ya vimos el final de temporada. Bueno, podría ser un final de serie muy bien hecho. Mm. Amarrar un montón de cosas, pero no todas. Porque solo uno se gradúa, no todos los demás. Así que la pueden continuar fácilmente. Bueno, si hacen dos temporadas cortitas, pueden llegar a Six Seasons and a Movie. Yeah. What? ¿A what? A seis temporadas y una película. Esa es una de las frases recurrentes. Sí, pero es lo utilizan cuando son temporadas de 20 episodios para llegar a los 100, que los pueden sindicar. Que para sindicarlos necesitan un paquete mínimo de 100 episodios. ¿Y por qué? Pero este último fue temporada cortita, así que... Bueno. Llevan como dos temporadas, así, dos... Dos sería la primera. De temporadas cortas. No, esta sería la primera. Tres completas que hacen 66 episodios, más o menos. Más esta cortita de 12 para 78. Es que hubo una que la partieron, ¿verdad? Sí, te dejaron descansar un montón de Navidad hasta como... Que supuestamente solo iba a ser la mitad, ¿eh? Nos dejaron descansar, qué buena onda. Sí. Nos hicieron esperar como 6 meses. Ya anunció también Disney que la nueva serie animada de Star Wars se va a llamar Rebeldes. La que van a reemplazar a Clone Wars. Va a ser Star Wars Rebels. Náutico. Aparecerá la Born to be Wild, Disney XD. Rebel, yeah. Ahí está. Otoño 2014. La arreglaremos en edición. Sí. Temporalmente. ¿Cuál? Se ubicará la historia entre episodio 3 y episodio 4. Es que se llaman los tiempos oscuros, que es cuando andan cazando a los últimos. No había luz. Lo que quiere decir. Que vamos a ver a Darth Vader. Sí, él cazando. Debería de salir. Cazando Jedi. Yo los declaro. Oh my God. Espérate, que eso sí se lo ganó. ¡Toma! Ya teníamos a Don Ramón. Darth Ramón. Darth Ramón lo teníamos bien congeladito, pero lo tuvimos que descongelar por eso. En carbonita. Marvel ha anunciado que para el final de la serie, del mini evento de Ultron, la era de Ultron. El mini evento. Siento bastante. El episodio, el último. Último paquín, el décimo, tendrá 7 artistas involucrados. Qué bueno. Perdón, es lo opuesto de bueno. ¿Por qué tantos? Incluyendo no solo a Carlos Pacheco, que es el regular ahorita la segunda mitad. Va a regresar Ryan Hitch. Ah, ese es el bueno. Alex Malev, David Martin. Ese es el solero. regular. Y... Joe Quesada, inclusive. Va a dibujar las últimas páginas. ¿Quién? Joe Quesada dibuja. Joe Quesada. Y ahí es donde va a salir Ángela en este paquín. ¿Por qué hacen eso? Es que... Se le acabó el tiempo. Es el deadline. Se le vendía encima. Lo que no entiendo yo... No, lo que me tenían confundido es que yo pensaba que este iba a ser coescrito con Gaiman, pero solo está escrito por Bendis, totalmente. Uh-huh. Gaiman va a coescribir la primera aparición de Ángela, pero en Guardianes de la Galaxia, con Bendis. Sí, tiene más sentido. Son realmente coescritores. Sí, fíjate, me parecía raro que lo trajeran a él al final de una serie, de una historia. Además de eso, Rick Remender, que está escribiendo Uncanny Avengers... Uh-huh. Va a recrear a los ¿cómo se llaman los de Apocalipsis? A los cuatro jinetes. A los cuatro jinetes. Pero Muerte, el jinete que representa a Muerte, en lugar de ser una sola persona, un solo ente, va a consistir de cuatro gentes. Personajes muertos ya en el o universo. O sea que los cuatro jinetes van a ser la muerte todos. No, van a ser ocho. Fíjate que... van a ser tres jinetes más cuatro muertes. Pues sí, siete. Entonces va a estar el Green Reaper, Daken, que es el hijo de Wolverine, que lo mató Wolverine en la serie de anterior de X-Force. Sentry, que nunca me imaginé que se iban a animar a revivirlo, pero qué mejor forma de revivirlo utilizándolo como malo. Pues, el problema de Sentry, que era demasiado poderoso. Este fue el que lo mató Thor, si no me equivoco, en la serie de The Siege. Y la y Banshee, este no sabía que estaba muerto. Y hace tiempo. Que fue... Se lo pasó llevando el Blackbird. Havoc, el hermano de Havoc, Vulcan. Ajá, Vulcan. Además de eso, Joss Whedon ya confirmó que Scarlet Witch y Quicksilver, los hermanos gemelos, si no me equivoco, saldrán en Avengers 2. Está confirmado. Ah, en la movie. En las películas. Wow. Van a ser como los gemelos fantásticos. Ojalá que le pongan el gruñón, va. lo que estaba mencionando el Vito Man hace un momento, mañana martes anuncia la nueva Xbox. Xbox, ¿cómo se va a llamar? No se sabe. Ya, sabremos qué tanto. Había un rumor. Conexión es que primero se le llamaba Durango, después le pusieron. Sí, pero son nombres proyectos. ¿Qué? Y el último número, lo últimamente era conocido como 720. 720. No, yo oí un rumor después de 720. Infinite. ¿Ah? También. Infinite. Xbox Infinite. Ah, es Xbox Bioshock. Pero. Y no se sabe nada, ¿verdad? Realmente. Mira, no, y acuérdate que ya, lo que sí ya dijeron. Va a ser electrónico. Es que va, mañana lo vamos a presentar, hijos del buche, y después vamos a seguir en la E3. O sea que no creo que hagan lo mismo que la Sony de que no presentó el actual el aparato. Aunque no. Ahorita hay un video de la Sony. Ajá. Que es Play 4, pero te pasan escenas que. Ay, y no. Que ves un botón, una como una ventila, ajá. Y que... Este es el celular del jefe. O sea, podría ser cualquier cosa, pero ya para la E3 creo que falta poco, faltan como unos... Creo que es el otro mes, ¿no? Sí, mira, estaba viendo una noticia que han cambiado el jefe de la Warner. Ajá, no, yo no. Espérate no. Que... Y no se lleva bien con la Warner, está afligida. Espérate. Warner Bros. La Juana Bros. Es un chinito. Déjame ver. Ahí está. El nuevo jefe se llama... Me pateé los audífonos. El nuevo jefe se llama Kevin Tsujihara. Tsujihito. Tsujihito, tiene también... Tiene una cadena de restaurante. Es chefecito. Entonces parece que este chamaco ya tenía historia con DC Comics. Porque él era el jefe superior de Paul Levitz, que era el presidente de DC Comics, cuando todavía la división de la DC la tenían así como ahí, apartadita de la Warner. Entonces ahora que él es el mero macizo CEO, realmente tiene línea directa siempre con la nueva chica de la que han puesto ahí a cargo de DC Comics. O sea que las puede la bicha. Con la ventaja que este tipo ya se puede el negocio. Pues, o sea, ya estuvo... Viendo cómics y viendo líneas de cómics y todo. O sea, ¿podemos esperar un buen panorama? Podríamos esperar un poco más de apoyo, tal vez. O podríamos decir que, no, mira, yo me puedo mirar de los cómics, no funciona. Cierren, dice. <sí. risa> A mí no me vas a dar paja. Pero para Rangers, no, ni mierda. Ni mierda. Iron Man hizo 300 mil. Ah, puta. Eso. Pero nosotros no tenemos Iron Man, así que... Hagamos Steel otra vez, parece. Damn. Pues sí, así que está interesante eso. A ver qué cambios trae. A Ragnar dice ahí que cree que a las 10 AM del Pacífico revela la nueva Xbox. ¿Y eso qué hace? Xbox. Mañana. Es el regalo de cumpleaños que me va a dar. Ah, la Mike. ¡Ey, felicidades! Sí, a Tomás. Te regalan uno que es así. ¿Qué cumpleaños mañana? Sí. Así que... Felicidades, Tomás. Así que Bill Gates diciendo... Sí. Ahí vamos a poner un botoncito extra en el website para donación exclusivas para Vito. Sí. Yes. Y por cierto, la semana pasada no felicitamos al Sensei, pero también cumplió años el miércoles de la semana pasada. ¿Qué día fue? Vos, Vito Man, solo acordate que tenés que ir a Amazon y arreglar ahí tu wishlist, ¿verdad? Para que la Mara pueda ir a comprar. Sí, es cierto. Uh-huh. Solo son como 3 ítems. Sí. Cada uno a $300. Sí. El Ferrari es el caro. Alright. Entonces, continuamos con el para box office. Ah, eso quiero ir yo. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. La box office para esta semana, la número 5. Que misteriosamente subió de la posición número 7. Subió. Es The Croods. The Croods. Hey. Sí. Esta hizo 2.7 millones. Ya lleva 176. Costó 135. Está interesante. La número 4, Pain and Gain. La película Peter, ¿qué? Michael Bay. Sígueme. Sí. Como gato no, panza arriba, bien agarrado. Hasta la cola. Amarrado. 3 y algo millones. Ya, espero que la vaya bien, porque yo, aunque soy fanático de... Estoy amarrando dos cosas. Aunque soy fanático de la franquicia de Fast and the Furious, esta extra se ve demasiado exagerada. Oh, ¿cuándo se ha hablado eso en, en estas películas? Pero es que tengo que ojalá que esto pues, le vaya bien en esa película. Déjame ver, la número 3, The Great Gatsby. Trash. Esta hizo 23 millones, ya lleva 90, 105 costaba, por lo menos. No, no lo culpo. Miren, esa película... Una película para adultos. No me llama la atención... Bueno, la chicas. Parte visual de la película. O sea, porque no me gustan las películas de esa época. La vas a ver con los ojos. O sea, que la vas a ir a escuchar. Pero la música. Ah, sí, te la música de la extra, put, o sea, te llama la atención. Sí, sí, ¿cómo sí, se llama el chavo? El director es Baz Luhrmann. No sé qué. A ver, su Les Barman. Es el de... Menos Batman. Es el de Moulin Rouge. Ese. No, es Moulin Rouge. Sí. Baz, Les, Baz. Sí, se ve casi igual. Yo no he visto Moulin Rouge, pero es igual, lo veo. No, Moulin Rouge. ¿Cómo? Baz Luhrmann se llama el director. Que por cierto, hizo esa y creo que también es el que hizo Chicago. No? Pues bien musical. Es bueno. Australia también. Uy, esa no me asombra. ¿Cuál es esa? Ni por error. Con Hugh Jackman y la Nicole Kidman. Sí, pero es un volado de 4 horas. Más grande que el continente. Y no fue el de Chicago. Ahora, sí fue Moulin Rouge, él hubiese dirigido Secuestralia, otra historia. Ay, las líneas exitazo. Hubieran sido interminables huyendo del cine. Nos hubiera tenido que pagar. Regalías. La número 2 que sigue ahí es Iron Man. Iron Man. ¿Cuánto hizo Iron Man? Bajaron a Iron Man. 35 millones al fin. Puta, pero imagínate, 35 millones después de cuándo. En su tercera semana. ¿Cuál? En los Estados Unidos. Y te soy sincero, esta semana fue mala. Mala para ellos. Para un... ya lleva 337 millones de 200 que costó. En Estados Unidos. Y mundialmente ya pasó el bicho. El billion dollars. ¿Qué pasa? Y la número 1, que es el tema de este episodio, Star Trek Into Darkness. Que hizo 70 millones el fin de semana. Vaya. Para un total de 84, porque le estamos contando que debutó en los Estados el miércoles. Uh-huh. Así que miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ya lleva 84 millones. Y fíjate que cómo son las noticias, porque nos está hablando 70 millones en el opening, no es en realidad mal. Pero costó 200 millones. No es lo que esperaban. En las noticias están diciendo que fue un flop. Porque esperaban 100. Esperaban más 100. De no sé cuánto. O sea, mira, como que... Yo no lo consideraría tampoco flop. Yo leí dos noticias y no mencionaban la palabra flop. Pero sí decían de que... Se esperaban más. Esperaban más. Esperaban 100 millones de dólares. Sí, en la noticia... Fíjate. Lo que él... Visto noticias, solo en estos sitios de películas, uh-huh, es donde dicen... que no dio lo que esperaba. Porque en otros sitios de reseñas, ciencia ficción, lo que sea, a Mara le gusta, pues dice, sí, es divertida, tiene sus cagadas y todo, pero les ha gustado. Uh-huh. Y entonces, no sé, lo que sí estaban diciendo es que si ajustas por inflación y todo, realmente debería estar haciendo el equivalente a 100 millones, que eso era el pronóstico. Lo que alcancé a leer fue que si comparás fin de semana contra Star Trek 1, hizo más Star Trek hizo 1. Menos esta. Sí. Por 3, 4 millones. O sea, algo chiquito. Si comparás desde el miércoles... uno de los millones chiquitos quisiera yo. Que se le caiga. Los 12 millones días, no. Uno. Esta se hizo más solo porque abrió en más teatros desde el día miércoles. La original no abrió en tantos teatros. Sino que fue un fin de semana nada más, no un fin de semana desde miércoles. Creo que no, también. Sí, también, pero fue menos la cantidad de funciones. Y aquí también es, simplemente dicen, mire, hubieron muchas películas buenas. Es que todavía está Iron Man, pues. Todavía está Iron Man, está Great Gatsby, incluso la ponen ahí entre los que le pueden estar quitando mercado. Sí, porque espérate, están. No creo que tenga mucho llamativo hacia el sexo femenino. Mira, ¿verdad? Tal vez con el Chris Pine y no sé, pero y la historia de amor que, de la Yuhari. Y ahorita, si le decís a la bicha, a alguna bicha, mira, mi amor, vamos al cine. ¿Quieres ver Star Trek o Gatsby? Te va a decir Gatsby. Entonces no tenés que plantearle esa pregunta. Sí. Tienes que decirle, vamos a ir a ver Star Trek y ya. No. Fíjate, ya. Vos lo que tenés que decir, Mira, yo voy a ir a ver Star Trek. ¿Quieres venir conmigo? Yo no sé qué vas a hacer, vos. No, es que te invito a ver. No, ni mierda. Para que te... ¿Y ahí quién es? ¿Y qué? ¿No es qué? ¿Y ahí qué pasó? No, no, las películas uno la va a ver solo. No, te soy sincero. Haceme un sándwich para que yo lo lleve a comer antes de ver. Y calladito. Los dos que están single, ¿verdad? Misteriosamente. I wonder why. ¿Por qué era? ¿Por qué era? No, mira, va, si ya lo quieres hacer así, correcto, llevas a la susodicha, pero vos la vas a ver un día antes. Sí, con los cheros. ¿Sí? La noticia de Yahoo Finance, solo el ¿cómo se llama este? El header, el encabezado. El encabezado. Star Trek Into Darkness tuvo un, ¿cómo se dice? Pretty disappointing opening. Un bonito... muy decepcionante. Decepcionante. Pero ponele, eso es porque lo están viendo un número burdo. O sea, esperaban 100, sacaron 70. Sí, pero... Pero... Es como que... Como los pronósticos de Wall Street. De que, su empresa es un fracaso porque ustedes pronosticaron ingresos de... 800 millones y hicieron 750. Es como que vamos a jugar este partido de... Va. Aunque a mí no me gusta, de fútbol. Y vamos a zampar 5 goles. Ganamos 2-0, somos una mierda. Ganaste. Bueno, si es por diferencia de puntos y todo. Oye, entonces el Barça tuvo que ver. Right. Señoras y señores, continuamos entonces con los cómics leídos esta semana, don Julius. El cómic o los cómics. Quería leer algo diferente y me salió el tiro por la culata. Sí. Lo notamos. Sí, porque... Le salió el tiro por el 8. Porque pero leí Pop Office. ¡Puta! ¡Qué esa mierda! ¿Qué te poseyó a leer esa cosa? Fíjate, la portada literalmente es la toma de un inodoro abierto. Mira, y lo leíste cuando estabas en el baño, ¿verdad? No, estaba almorzando. Y se lo enseñaba a la esposa, ¿verdad? Un pupú. Un trozo. Un pupú, serafín. Y de, o sea, que está hasta con dos mosquitas dándole vuelta. Y... Sí, el dibujo ya del pupusito es bien caricaturesco, entonces, ¿verdad? No se asusten, pero sí, igual. Es caricaturesco, pero después algo que dice... Sí, un pupu dibujado. Sí, es como está que... más cute. Entonces aún te dice la descripción. Sí. Tienes un mal trabajo, pero Puppert definitivamente lo tiene porque él trabaja en Pup Office. Una oficina donde todo el staff son pupú. No, me rehuso. Se acabó el segmento. Así que el primer día conoce a la recepcionista. Lo voy a poner mute, espérate, al micrófono. Okay. No quiero oír esto. Al micrófono. Va a preguntar por el señor Pupson, que es el jefe, porque va a la entrevista a trabajo. ¿Cómo es que esas cosas son publicadas? ¿Quién convence a quién ahí? Y la recepcionista... Yo no sé por qué siempre que veo esas cosas, lo primero que se me viene a la mente es, alguien perdió una apuesta. Y sabes que es un... Ay, gordo, son... qué los dibujos de más y ya te acuerdo. Sí, ponelo, gordo, y tan lindo los dibujos. Bueno, con un ojo como en el cachete y el otro en la frente. No, y de... Es un pupú, o sea... ¿Qué va a querer? No, ya estábamos hablando de uno de Massinger. Mira, y los dibujos son feos. Hay uno es colocho. Sí, hay otro que tiene bigotillo. Se fue con pelo yo creo que es un frijolito. Lo que una frutilla roja por aquí. Bueno, le presentan a la recepcionista, la señora Pupina. Un par de lotes. Le enseñan el water cooler, que no es water cooler, sino que es el pipi cooler. Y lo ve bien amarillito el libro. Bueno, ibas a escribir todas las páginas. Ay, espérate. No. No, mira, la Mara va a oír esto al mediodía cuando están comiendo. No. Ah, entonces te voy a escribir cuando van a la cafetería y que comen. No. Mira, es una mala copia de Dilbert porque después de hacer chistes malos de referencia de actos naturales en el baño, comienzan a hacer realmente chistes de malas prácticas de trabajo y malas políticas. O sea, bien Dilbert, pero... no hacen gracia. Yeah. Así que al final las últimas páginas ni siquiera las leí, me las browseé solamente. No sé cómo leíste las primeras, pero decime que lo pirateé. Tenía que hacer el review acá en el programa, por eso. No, y no soy tan dedicado al show, lo siento. Solamente vamos a agregar... Hay líneas que uno no cruza. Sí. Fue publicado por Naked Grape Comics, algo así como cómics de la uva chulona. Y está escrito, fíjate que al fulano por lo menos le da pena porque firma con un seudónimo, Ben Pooped. Ah, vale. Entonces solo firma Ben, no sabemos quién, por lo menos aquí no dice quién es Ben. Así que, y entiendo que estos iniciaron como webcomics y eran en blanco y negro, pero ahora que ya los publicaron... Todo full color, solo ocupa un tono de café para todo el cómic. Ocupa, se le acaba el tono café un montón, sí. A pesar que es digital y aún así se le termina. Sí. Alright, bueno, gracias por el... Eso de gracia. Vamos a ver si podemos... Hasta me quito el hambre. Sí, porque echamos Fabriz. Primer episodio editado de este show. Señores y señores, continuamos con un manga leído esta semana. Tico nos va a hablar acerca de la escatología. Las aventuras del popú de... Pero este es popú japonés. El popú de Goku. Este huele a pescado. No, hace... Este de... tiene granos de sushi. Se hace Super Serafín nivel 4. Super Serafín. Mira, no, estaba leyendo Bimbo Gamiga. ¿Qué? Este es un, sí, un manga que lo recomendó Julio, por cierto. Come pan. ¿Ah? Sí, tú. este es Bimbo Gami, es la diosa de la pobreza. Ajá. ¿Qué trata? De una chica que tiene súper suerte en todo lo que hace y está bendecida con apariencia. Está bien buena la bicha. vive bien cómodamente, todos la admiran y entonces todo le sale bien. No, decirle que está bendecida porque tiene demasiada suerte. Sí, te lo, no lo dijo. Sí. ¿Cómo no? Bueno, la cosa es que para balancear el hecho que ella tiene tanta suerte que la más mala está hecha mierda, han mandado un monstruo, una diosa de la miseria para extraerle la sangre, la suerte. Y poder tal vez repartir hacia otro lado. Entonces, ¿y por dónde se la va a chupar la suerte? Tiene una su mega jeringa ahí que... ¿Y por dónde le va a meter la mega jeringa? Por donde se deje, porque... porque... Sí, bueno. La onda es que tuvo su anime. Duró poco, unos 12, 13 episodios. Pero el manga ha seguido. Y lo he seguido leyendo porque la verdad se puso bueno. O sea, fíjate que el anime no me convenció tanto por el diseño de personajes. A pesar que sí, es bastante divertido. Pero, no sé, a medida que iba avanzando el manga, como que iban arreglando los dibujos, iba poniendo así más... más interesante la historia también. Se hizo bien de pelea, pero así siempre, nunca ha perdido lo cómico, pues. Entonces, ahorita está en una parte donde... ¡Puta! Hacen mierda de repente... Matan a la mitad del elenco. Ah. Ajá. Y puta, ¿qué está pasando aquí? Pues es un manga de realmente. Hasta ahorita algo cómico. Puta, se pone bien feo. Y también había un... al final de uno de estos episodios, donde el autor ya dice, hey, bueno, ya estamos llegando al final de la serie. Vea que eso me dio algo de lástima, pues, porque es uno de los que yo creí que le iba a continuar. Uh-huh. Así, uno de los que está siguiendo. Pero no, parece que va a terminar dentro de poco. Como que esta historia va a ser de la última, o ya de las últimas. Pues. Pero sí, está bien recomendable que lo sigan leyendo, está bien chivo. Hey, nice. Y ya en el último que ha salido, como que ya le están empezando a dar vuelta a la historia. Pues. Ya ves a dónde va la cosa, porque muchos de los que se han muerto son dioses. Entonces van al infierno, a la tierra de los muertos de los dioses, que no es necesariamente... Se pueden morir los dioses. Ajá, entonces, como todas esas tierras de dioses están interconectadas, ya encontraron a la primera muerta en el mundo de los dioses muertos. Wow. Así que está chivo. Muertos. Bueno, ese es Bimbo Gamiga. Alright, sí. Okay, no vamos a decir muy rápidamente qué tal estuvo la Comic-Con. Ah, sí, la Comic-Con estuvo buena. Bueno, va. Alright. Formidable. Espero que el próximo año. Estoy con ansias esperando que tengamos otra Comic Con porque estuvo chido, me gustó. Alright. Vamos a continuar, señoras y señores, con un 10 en 10. Tico Man, nos tenés una sorpresa. ¿Cuál es? Bueno, sorpresa es. Surprise. Por cierto, aquí pueden ir spoilers, así que tengan cuidado. Ok, cuidado porque empiezan los spoilers para el tema de Star Trek. Estos son personajes que le han cambiado de una nacionalidad a Chelito, a Rubio, ojos azules, que le han hecho el whitewash. Ajá. Le echaron lejita. Le echaron lejita. ¿Le cambiaron el pasaporte o la raza? La raza. Ah, okay. This is for the raza. This is for the raza. Empezando por Goku. Goku. Dragon Ball Evolution. Uh-huh. Y... ¿Tenía que haber sido Goku? Un bichito... ¿Japonesito? Y no, no, no, ya no era... No, no, era, razón, no era japonés. No, no, tenía que haber sido. Pues, tendría que haber sido un niño peludo japonés con cola. Que es, no hay que, muchos, es que esa como... mierda no me quedó, no cuenta, me da mierda. No, no, o sea, va y caíste mal de entrada, papá. Mira, es que en los animes ningún personaje parece oriental, discúlpame. Los para comenzar, los ojos son bueno, tamaño plato sopero. ¿Vos crees, o sea, que encuentren un actor, no se ve nada rasgado, los ojotes así? Nada de rasgados, o sea, no parece. Pero la película no tiene manera de defenderla. Ese es claro. ¿De quién la está defendiendo? Yo digo que la... No, Julio. Ahí... Ah, Julio, sí. No, no. Tienes razón, el tico, ya. La película no tiene... No existió, no existió. ¿Y el pícoro que era Spike? Puti, que te acuerdas que la primera vez que vimos la foto... No, mierda, qué cholera, como la que he hecho, y así era. All right. Bueno, la que me inspiró esto, aparte de la película Star Trek, fue Last Airbender. Prácticamente los principales del elenco, uh-huh, el Aang, la Katara o Kitara, ¿cómo se llama? Katara. Katara. Y el Sokka, los tres eran... así de tipo el Aang era como tibetano, no sé, era como, sí, más oriental, asiático. Uh-huh. Katara y Sokka eran como esquimales, así. Y fíjate, aquí que hicieron un cambio. Ahí total. Estoy de acuerdo, son de los pocos animes que yo conozco, que no son muchos. Y no es anime. Donde los personajes sí tienen rasgos no caucásicos. Uh-huh, uh-huh. Cabal. Y los criticaron bastante por eso. Dije, ay, puta. Un, uh-huh, un elenco diverso ya de entrada, y ustedes Hollywood que son tan políticamente correctas, uh-huh, y los hacen todos chelos. No. Es que esa es otra película que no... No tiene defensa. No tiene defensa. No tiene defensa. Hablando de Goku. Volviendo al primero. ¿Cuándo acaba el minuto? Ahí está. La número 3. Vale, hoy vamos a hablar de una película buena. La Fox, The Wanted. Wanted. Ajá. Ah. En el cómic, el personaje era dibujada a Halle Berry. La que era la Angelina Jolie. En la película es Angelina Jolie totalmente distinta. Sí, sí, que no me molestó el papel que hizo ella, chido, pero no sabía ese detalle. Por eso les digo, que o sea, vamos a hablar de una película buena, pero sí le han hecho el sí, whitewash. Sí. Aunque aquí tal vez porque el material fuente no era tan conocido como... La madre ni sabían, pues le valió. Uh-huh. Y se echó buen papel la Angelina Jolie. Ah, y al final la película era bien distinta. Y pero fue buena, como vos dijiste. Sí. O sea, buena movie. Cabal. Pero bastante cambiada. Uy, no sabía eso, ¿no? Esto no sé. Sí. Oh, qué interesante. Sí, sí. Maceta. Ahí lo estoy buscando, bueno, Angelina Jolie en Google. Y aunque hubiera sido más conocido el material original, ¿crees que eso hubiese afectado en tu apreciación de la película? No, ¿por qué hubieran podido poner a alguien? Cuando teníamos alguien que hablar. La número 4. La leyenda de Chun-Li. Que pusieron a la Kristen Crook. Ahí tengo sentimientos encontrados. ¿Qué película más mierda? Pero... No, es medio china, medio alemana. Es que es una sola mezcla. Ajá, es china, alemana. No, alemana. No sé si también tendrá por ahí. Mira, pero... yo para comenzar no vi la leyenda de Chun-Li. Mira, no te pareces de mierda. Ella pasa llorando toda la película. Pero qué masita, man. Entonces, por eso es que yo tengo ahí sentimientos encontrados. Porque sí, esa mujer chuwin toda la vida. Bueno, sí, vos fuiste el único de nosotros que la vio, me acuerdo. Desgraciadamente. ¿Qué película? Pasa llorando toda la película. Y es la Chun-Li. Pero bueno, originalmente, ¿qué onda? ¿Y por qué no le hacemos un track? ¿Es japonés el personaje? ¿Originalmente? Sí, es una chinita. China. ¿Chino o japonés? China. China, ok. China es japonesa, de las más antiguas. La Kristen Crook es chinadita. Es medio china. Pero sí, pero no le va para nada al personaje. Ajá. Pero sí, es caucásica, dejémonos de paz. Sí, es maceta. Pero por lo menos hicieron un medio esfuerzo de hacer un casting. Maceta. Bueno, la número 5, Raiden de Mortal Kombat. Era Christopher Lambert. Y era en el juego, era un puto blanco. Pero era japonés. Sí, era, hasta tiraba el... tiraba el sombrero. Ah, y el trajecito con el sombrero de paja. En ese sí te creo, porque los otros peleadores en la película sí eran orientales. Sí, tenían. Ahí sí hicieron casting oriental, no les hubiera costado nada agregar al... A poner al Raiden. A poner Raiden también. Pero en esa época, ¿qué actor así había asiático que le hubiera hecho? ¿Brandon Lee? ¿Jackie Chan? ¿Está Brandon Lee vivo? No sé si está vivo Brandon Lee para ese entonces. ¿Jackie Chan? Sí, aún está vivo. ¿Puta, pero Jackie Chan? Es que Jackie Chan da risa, lo poco, siento. Un poco más payaso. Miyagi, el que hizo de karate. ¿Miyagi? Porque era un viejito, pues. Puta, pero así de paras no lo veo. Tienen que haber un vergo, aunque no sean conocidos. Ajá, se puede haber traído uno nuevo. Al que hizo, al que salió en Victor Little Channel. El de Kung Pao. Bueno, de Dead or Alive, la... Puta, te ha buscado películas que han hecho mierda. No, pero de franquicias. Está chido, pero, o sea, pues son dos 10 en 10 según. Espérate, el Dead or Alive. Películas mierda, gente. Espérate, en esa no es donde sale la esposa de... The Earl. Sí, es una... Mira, ella era no, defendible. La película es entretenida. Pero puta, la Kazumi, un gran culazo. Ponen a la careplato. Careplato, qué puta. Bueno, mi dedo chiquito. Es más gordo que las patas de esa. No, espérate, ¿y ahí cuál personaje criticabas? ¡A todos! ¡Todos hicieron ni vos le hiciste la lista! ¡Me tocaron el orgullo! Ayane es la pelo morado. Ayane es la hermana de la Kazumi. No, son hermanas. No. Pero son del mismo clan ninja. Creo que sí. La Ayane. Ayane, y era una chele. Y debería haber sido también oriental. Ese es Ayane, o sea, es... Es japonés. Machita. Sí, está bien buena, todo. Pero la número 7 en Dark Knight Rises, Bane. Que en los cómics es el latinazo. Sí, de aquí nació en Santa Prisca. Ay, sí. Pero en los primeros cómics era un bicho rubio. Cuando todavía estaba todo, que la Ivy lo tenía, la Poison Ivy, antes de que le metieran el. El suero era un bicho rubio, me acuerdo. ¿De veras? ¿Estás en la película de Schumacher? No, yo estoy en cómics. La primera vez que salió, que fue en uno de Dark Knight. Legends of the Dark Knight. Ajá. Mira, según dice la biografía, es medio británico, medio hispano. Okay. Pero en todos lugares donde lo he visto, él tiene un acento. Sí, hasta en la serie Ricardo de Montalbán. ¿En John Joystick? ¿Un joystick? ¡Agarrame el joystick! Un joystick bien joven. Sí, no le tengo. ¿En John Joystick? Y aquí... Decía Atari. Totalmente británico. Bueno, británico, yo lo vi medio serbio. Puta, esa voz, qué onda. No era terrorista. Bueno, abriendo y echando sal en la herida, el mandarín. ¡Oh! Iron Man 3. Bueno, eso hablamos bastante el fin. La semana pasada. Ahora hablemos como Pain acerca de el mandarín. O sea, solo tenés que imitar la voz de. Hacer una voz de Sean Connery ridícula. Sí, hay que hablar de esa forma. Se acaba de onda, ¿verdad? Así que un avión con la puerta abierta, el motor y todo. No, y de repente ya se tiene mandarín. Y la boca que... trampa, no pensé ir al cielo de ver. No te fijaste que andaba una mandarina en la mano. No. El mandarín. Bueno, era un británico. ¿Sabes? Pero era buen actor. Porque cuando hacía de mandarín de malo. Puta, daba miedo. Daba su miedo. O sea, sí. Solo le faltó que tirar un pedo. Sí. Daba miedo, sí. Hasta olé, la segunda vez olé, que olé. Lo vi, alcancé a ver a las dos bichas que dijeron en el baño. Del baño. Que cabal, él dijo. No, entra. No, entra ahí. Bueno. All right. El número 9 es. Aquí viene el spoiler: Kong. Kong. En Star Trek Into Dark. Bueno, podemos hablar de Kong. De la original. Porque Kong. Es un personaje que supuestamente... Indio. Es indio. De la India. Sí, pero ¿y eso de dónde salió? O sea, si originalmente salió en la serie. De la serie. Que ahí lo contaron en la serie. Uh-huh. Y o sea, ¿se referían a él? Ricardo Montalbán. ¿Se referían a él como que si era hindú? Es que el nombre Khan es de la India. Genghis. De Asia. Puestamente. Genghis Khan. Sí. Entonces... originalmente era Ricardo Montalbán, sí. haciendo ahora papel pues indie. Es igual Khan de la India y del mismo origen y toda mierda, y es Benedict Cumberbatch. ¡Qué mar! El Cucumber no puede ser más chévere. No podía ser transparente. Como que sean de esas virgencitas que relumbrean en la noche. Blanca. Está hecha de fósforo. La onda es. Ok. All right. Y esta ni salió la película, pero igual hizo enfurecer a todos. Tatsuo. Ah, en la adaptación propuesta que se va a hacer. ¿Cómo se va a llamar? Travis. No tiene el mismo. ¿Quién iba a ser el actor? Me acuerdo que habían escogido. Uno de esos actores era el de mismo de Tron. Y que no iba a ser el mismo de The Matrix. ¿Cómo se llama? El Keanu Reeves. Keanu Reeves. Es que ese lo mencionaron así. Sí, pero después lo dijeron que no. Y después, entre los posibles estaba. Y esa podría ser una buena movie, man. Ahorita la podrían hacer bien vergona, con sus efectos. Pero fíjate pero que el otro día venía hablando del trabajo y venía pensando, yo creo que es una de las pocas motos, la moto de icónica. Que la ves y se ve bien, o sea, que la hacen de verdad. La han hecho, sí, y se ve paloma, no como, esta es mi moto paloma, y vos la ves, puta, qué cholerada, de ver, mierda. Bueno, también hablando de Tron, también la de Tron la hicieron. Se acabó. Se acabó, chepatecuche. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Así es. Así es, señoras y señores. El día de ayer fuimos a ver Star Trek Into Darkness. Y cuando estábamos entrando en la oscuridad del cine, nos dijimos a nosotros mismos, esto va a ser una buena película. Y creo que cumplió, a mí me gustó. Sí, a mí también. ¿Te coman? ¡Puntaje, va! Fin del show. Para después hacer la pedazo, decimos. O sea, le damos 5. A ver, déjame ver cómo ir eso. Le vamos a dar entre 4 y 5. Y después vamos a. Entre los 4 y 5. Dedicar 30 minutos para hacer la pedazo. Decir todo lo que no nos gustó. Fíjate cómo es nuestro. Y para cerrar en conclusión, vamos a decir: a pesar de todo lo dicho, véanla, es muy buena. No, es que mira, realmente, como hemos dicho ya varias veces, todo, cosa de gustos. Pues claro, a nosotros puede que nos guste una movie, a ustedes no, pues. Pero no, igual, no de que no guste una movie, pero no, eso no significa que no la vamos a sacar cagada. Ajá, sí. y también, o sea, no significa que ustedes están obligados, están a compartir, tengan tan mal gusto, pues. Sí. Como un amigo mío dijo, nosotros respetamos sus opiniones, aunque estén equivocadas. Por equivocadas que estén. Sí. Por cierto, sí va a haber spoilers, así que. Va a haber spoilers, man, así que buzos. Danger, Will Robinson, danger. Otra cosa. De nuevo. Ajá. Yo voy a hablar acerca de la película que fui a ver. Ajá. No la película que quería. Bueno, y que no dijiste que fuiste a ver Star Wars. Eso lo dijo Peter Reels primero. Que yo me había imaginado que iba a ver. Sí, ese es un buen comentario que siempre hay que tenerlo en mente. Mira, Peter Reels dijo así. Pero. ¿Pero vos te habías imaginado de cómo iba a ser esta movie? Había gastado neuronas en esto. No. Va, pues entonces. Solamente la película que te imaginaste. ¿Quién era el malo, verdad? Porque te soy sincero, yo no sabía quién era Cumberbatch. Sí. Comencemos por ahí hasta que Tico Magno nos envió un link ayer en la noche o hoy en la mañana diciendo. Ah, que la mara brava. Sí, pues. Lean esto, es interesante comentar sobre la película. Me enteré yo que en la web ya se sabía que el malo iba a ser Khan. Uh-huh. Mira, yo lo que me acuerdo es la controversia. Yo no lo sé. Yo solo sabía que salía el Cucumber. Yo vi la extra. y fue hace poco, fue la semana pasada. No lo había querido ver la extra completa, pero la vi. Y yo, puta, ese malo se ve demasiado paloma. Me acuerdo que hice el comentario, parece Khan. Podría ser un buen Khan. Ahí quedó. De ahí vi la masita. Y yo, hey, ¿y esta masita quién es? IMDb. Cucumber. Khan. Ya ves, por andar buscando mujeres en internet. Y no es para eso. El internet no existe para eso, por favor. No es nada comparado con lo que me ha pasado. Puta, que te ha salido un hombre. Que era la masita y viste no, Cucumber. No, varios. Entonces, cuando llega la escena que está metida en el Enterprise. Ay, y entonces, con la voz esa de y comienza a ver el archivo, el estudio y... No, dije yo. Pero a 5 segundos que dijera, mi nombre es Khan o tú eres Khan realmente. Y yo hasta sentí que lo dijo hasta bien. Hasta ese momento lo adiviné, pero para mí fue una sorpresa así. No, fíjate que yo hasta sentí que lo dijo así como que, puta, men, qué paloma está la mierda, yo soy Khan. Y entonces fíjate que sí, yo sentí que lo dijo bien. No, digo, no, no, cuando dijo Khan, yo, esta fue como la que... Mara, y la Mara cangándose. Yo, qué bien. No, mira, yo lo que se había leído era como era Nergasme en ese momento. Ah, yo la parte, volteando a ver toda la Mara alrededor del cine. Nadie reacciona. Reaccionen, griten de pavor. Es Khan. Es el Khan. ¡Qué puta! El momento de aplaudir es ahora. No, al final cuando lo matan, no, ahora. Bueno, yo había visto en internet la serie de artículos y noticias donde decía, se revela el villano, no, que desmiente el rumor, que no, que hoy dicen que sí, que hoy dicen que no, que puta, que no, hoy revelan el nombre y está el fulanito. Pero no es, bueno. O sea, desde el momento que vos sabías que había algo que querían mantener secreto, el malo, puta, ¿quién va a pasar? Yo ignoré todos esos artículos, o sea, sí, dije... Yo ni siquiera lo vi, o sea, para serte sincero, no le estaba dando tanto seguimiento en las noticias, menos mal. Porque siento que yo disfruté la película mucho más porque no estaba tan pendiente de ella. Me agarró de sorpresa y para mí fue bien agradable la sorpresa. Pues. Yo tenía la idea, pues, como dice el Pito, yo tenía la idea de que... No, yo sí. Desgraciadamente yo sí llegué a la película ya una sabiendo ese detalle. Yeah. Pero no creo que me afecta porque, ¡eh, puta! Pues si es Khan, ¡eh! ¡Qué bueno! Y... Ahora, es un Khan que nunca lo había visto así tampoco. Es que nunca lo había visto por tan joven. Por limitaciones de efectos especiales, creo. Y también, obviamente, Ricardo Montalbán, aunque no creo que haya sido Cumberbatch el que andaba haciendo todos los movimientos de estar matando a todos los Klingones que mató a este cabrón. Los Klingones. Y así, a mano limpia, ya. Pa, pa, pa, pa, pa, un gran pijacillo que se ve. Y dice que dice cubrí, o sea, la llave. Sí. Ahora, como actor, creo que es mucho mejor el Cumberbatch. Porque fíjate que Montalbán hizo casi el mismo papel que Sherlock. Lomo sí, de pino, sí, un montón, caballero. Pero un... No me preguntes por qué, pero Claudia, mi esposa, Cumbres Baches, le dice. Al salir de la Cumbres película, Baches, me dijo, mira, pero verlo bien peinado, así bien alisado el pelo para atrás, da miedo. Sí. El personaje asusta, a diferencia del el papel que hace en la serie de Sherlock, que anda medio rizado, colochito, en toda la serie, hasta despeinado, como descuidado su imagen. Pero en esta película, el casting me sorprendió, qué bueno resultó, porque yo no lo veía como malo a él. Mira, si ahí estaba, y desde la primera, fíjate que ahí estaba viendo unas fotos que ponen a los dos Spocks en su época joven, ¿no? Como están ahorita, a los dos Kirks y a los McCoys. La verdad que se parecen bastante. Fíjate que sí, también. Los McCoy especialmente, Claudia me dijo, mira, y a este fulano, yo lo recuerdo que se parecen demasiado. John Chen, ¿cómo se llama? De Forest Kelly y el otro es el Carl Urban. No, Carl Urban es un rockero, el de la esposa de la Nicole Kidman. No, es... Que también se llama Carl Urban. Sí, sí. El que hizo The Dread en este último. El mismo actor. También es ese de la Urban, es cierto. Bueno, es que el otro es con K, con C. Haciendo poner el relojito para contar la trama. Ah, no, pero ni te cuento. No, es que vaya, lo que iba a decir era que la historia en sí no se complicaban tanto, o sea, no le daban tanto giro, aparte de la sorpresa de quién iba a ser el malo. Realmente no complicaron tanto el hecho de que qué estaba haciendo Khan, cuál era su plan, el plan de Khan. O sea, el mero malo que al final resultó ser el almirante Marcus. O sea, no era así como tan rebuscado, pues. Mira, tuvieron un par de giros, creo yo. El hecho de que encuentran a los fulanos congelados como paletas en las torpedos. Eso fue sorpresa. No digo que sea malo el hecho de que la historia iba así como más simple. Sí, pero, sí. O sea, para mí me pareció bien, porque le dedicaron bastante a la acción. No le estoy criticando, digo que la historia no era tan lineal, porque de repente el giro de que el almirante... ¿Wallace? Marcus Wallace. No, el apellido era Marcus. Marcus, así. Porque la chavita, la doctora, era Carol Marcus. Carol, sí. Entonces, bueno, Marcos, que era malo. El Mega Enterprise, el Revenge, que habían construido. Sí, o cuando le aparece enfrente al otro. Sí. Oh, no, cuando lo va haciendo en el Warp. Ah, cuando ahí me dio miedo. Sí. No, y puta, qué piaseo. O sea, qué vergueada le dieron al Enterprise en 0 segundos. Así está, más chivo ya. Hecho mierda. Puta. Yo nunca me imaginé que lo iban a... Que iba a sobrevivir como Enterprise. No, y que lo van a tener que hacer de nuevo. Se bajaron otros, ¿viste? Mira, y bien utilizado el 3D. A mí me gustó el 3D. Sí, yo la vi. Sí, desde la primerita escena. En las primeras escenas, cuando... Están tirando las lanzas. Sí, es una lanza. Yo moví la cabeza. Puro instinto, puro reflejo. No, moví la cabeza porque sentía que ya venía el pijazo. Bien. Fue... pero bueno. No, y cuando se iban a warp, que se quedaban las... Sí. Hay como cristales deshaciéndose. Eso, mira. De dilitio. No sé. De dilitio. No, pues sí. Eso de los torpedos, va. Esa fue una de las cosas que ya en la noche, sí, yo... ¿Sabes? Llegué a mi casa y sirviéndome un trago. Eso no tiene sentido. ¿El qué? Los torpedos. ¿Por qué tenían la mar adentro? O sea, supuestamente, el chamaco este manda a Kirk al planeta Cronos de los Klingons. Uh-huh. Porque dice, este es el que está más emputado, lo quiere ir a matar a Khan, entonces va a ocupar los torpedos. Y va a empezar la guerra y yo le voy a dar el warp para que los Klingons lo agarren y toda esa mierda. Entonces, ese plan va bastante pero, bien. Pero ahí él no sabía que la gente iba en medio de los torpedos. No sabía que la gente iba en medio, él cree. No, el Marcos. Sí, claro. Él se los dio. Él le dijo, mira, tenés estos torpedos. Por eso es que eran clasificados y todo eso. Por eso. Entonces, pero Marcos no sabía que la gente estaba escondida en los torpedos. Sí. ¿Cómo no? Eso es lo que eso dice. Claro que sí. ¿Por qué? Es que él. Él se los dio. Sí, pero el que los hizo fue Khan, no Marcos. No. ¿Cómo no? Khan los puso ahí. Sí. Khan los escondió ahí a los... No. Khan los diseñó, pero Marcos los metió ahí. Pero Khan fue el que escondió a sus gentes. Él dijo, yo los puse ahí. De sus torpedos para que no los encontraran los demás. Pero parte del desvergue era que el tipo este se quería deshacer de toda la evidencia. ¿Quién? El Marcos. ¿Y por qué no iba él con la nave y los aventaba? Pues eso pensé. O sea, él ya tenía una base escondida a la par de Júpiter... Con gente leal a él. Y solo faltaba que lo soltara así. Ajá, o sea, que lo mandara a Júpiter. Bueno, que lo soltara en el espacio. La respuesta a eso es que querían que agarraran el Enterprise los... Sí, querían que agarraran. Sí, quería un chivo expiatorio. Para que iniciara la guerra. Si quería eliminar esa evidencia de la gente, entonces pudo haberse deshecho eso en cualquier sistema solar. Ah, no, claro. No necesariamente ahora se los acuerdos. Precisamente porque Marcos no sabía que ahí estaba la gente. Entonces me había ocurrido eso, fíjate. Es que pero no, es que, pero lo dijo, Khan lo dijo en la película. O sea, que él había... Es que yo, de eso sí me acuerdo. Él que había le escondido dijo... a su gente adentro de los torpedos. Porque él le dijo, no abrí uno, le dijo. Ajá. Y cuando regresó, creo, pues sí, yo los puse ahí, le dijo. Ajá. Lo que sí no recuerdo si hubo alguna indicación de Marcos de que él sabía que estaba la gente ahí. Yo entendía que no. No, él no sabía. O sea, yo lo que... Para mí el plan era que el Marcos sí quería que aventara los torpedos como... No, los confundí. Misiles como misiles, para hacer mierda el planeta. Cuando la vea por segunda vez, les lo confirme. Va. Bueno, pero... Entonces, ese... Cabal. No, pero espérate, pero lo que estábamos hablando del casting. Que todos bien hechos la... A donde sí las cagaron, gracias a Dios, fue en la Uhura. Ajá, ¿qué pasó? Porque sí. Ah, que no se parece. No, no me parece. Mira, el viajero horrible. Mira, en su época. En su época. La serie no estaba bien. Yo siempre la vi horrible. No sé, pero no es mi tipo, pues, quizás. Sí. Y ya está. Unas charlas. Y ya está. Sí. Ahora, insisto. En su época también se manejaban unas charlas buenas. No sé, a mí no. Esta bicha haciendo las veces de la Gamorra en Guardianes de la Galaxia. Muy cerca. No, ahí sí no. Ahí sí no. Vamos a ver qué pasa. Pero bien, me estoy saliendo de tema. También, bueno, la actuación, pues... Spock. Cuando establezca la comunicación al nuevo Vulcán, a saber con quién va a hablar, y ya cuando sale en la pantalla Leonard Nimoy, ¡sí es cierto! ¡Sí, ahí está! ¿Sabes? Se me había olvidado y en ningún momento pensé que lo van a utilizar nuevamente. Te soy sincero, a mí no me... Esa es la que les comenté a ellos. Esa es la única parte de la película que dije, no, esa sí definitivamente no me llegó. Siento que fue hacer trampa. A verle que estuviera ahí, que le pudiera preguntar y qué hiciste y cómo, o sea, y cómo te lo echaste. Examen. No, pero, pero fíjate que fue bien simbólica porque por un par de comentarios que tira, lo vencieron. Sí, lo vencimos, pero con gran sacrificio de nuestra parte. Uh-huh. Entonces es un comentario breve a la película Wrath of Khan. El Rust, Wrath, la furia del Khan. Donde en esa película, en la batalla con el Khan, muere el hijo de Kirk. No. Muere Spock. ¿Cómo no? Muere Spock. No. También. No, muere. No, el Kirk muere en la tercera. El hijo de Kirk muere en la siguiente película. En la siguiente. En esa muere Spock. Es que es básicamente, sí, la es cuando ya película, encontraron al niño Spock en el planeta donde habían aventado el misil que y le meten un cuchillo en Klingon, o sea, muere bien sin gracia. Ah, fue hasta la siguiente. Quien muere ahí en el Enterprise, lo estudian en esa, fue en la siguiente. En esa. Porque se lo da a Khan. En la siguiente, no, le dan el Defiant. El Reliant. Pues solo se refería entonces a su propia muerte, a la muerte de Spock. Acuérdate que Spock muere igual. Arreglando el alineado. Aquí fue Kirk en la... Se irradia y se muere. No, todavía no. Sigan los spoilers, la mara que nos estaba escuchando. Sí. Entonces es lo mismo, pero al revés. Lo único que en el otro fue... Era... Bueno, entonces, el hecho que lo hayan hecho al revés, me gustó un montón. Que no fue copia papel carbón del original. Yo siento que el hecho de que lo hayan hecho igualito, pero al revés, y todo, o sea, eso no me molestó para nada. El hecho de que tuvo que haberle hablado a Spock, y fue cuando, ay, ¿por qué puta tiene que hablar de otra vez? Y lo medio puteó, ¿verdad? Le dijo, mira, yo te dije que no te iba a hacer mierda. Pero a pesar de eso. Pero Khan es una mierda. No, pero vale, de ahí la secuencia está bastante bien, así de acción, que cuando se tiene que meter a la. Cuando a la lo tiran nave en el torpedo para subirse al Revenge. Y que están esperando que el otro abra el escote. ¡Puta la cara! Sí. ¡Qué manera de verga! La corrida del otro. Mira, te juro que yo siempre he dicho que yo siempre de las películas salgo con una escena en la cabeza que es la que quiero volver a ver cuando vuelvo a ver la película. Simon Pegg corriendo. ¡Qué valí de verga! Millones de escenas buenísimas. ¡Puta! Cuando van los tipos entre medio de los escombros. Sí. ¡Qué palomo! Sí. Pero ver a Simon Pegg corriendo... No, almost there. Y la escena es como extra larga. O sea, la escena es uncomfortably long como para darte cuenta de que... No, también el... ¿Cómo se llama? Bueno, es que a mí me quedó la risa cuando estaba la Uhura y Spock dándose verga en la navecita. Y creo que así como que no me metan en su pelea. Pero esto no va a afectar su esto no va a afectar la misión, ¿verdad? No, para nada. I have my doubts. la interacción entre McCoy y Spock igual, ¿verdad? Sí, bastante bueno. No, mira, el diseño del único Klingon con el montón de piercings en la cabeza. Bueno, da miedo. No me gustó. Por suerte, es el único que se quitó el casco. No, los demás eran de Darth Vader, ¿no? Los demás, todos las máscaras se las mantuvieron. Pero lo que no me gustó es porque los Klingon en el diseño original son bien peludos. Mm-hmm. O sea... Y este eran peores. Es el lampiño. Es el lampiño. Para ellos es como cuestión de honor. ¿Quién tiene la barba más larga? ¿El bigote más desarreglado? Se ven más... más como barbáricos. Mira, es que yo siento que se han tomado un montón demasiado de diseño. CG. Ese rediseño no me gustó. Se han tomado un montón de libertades con esa paja de que... Esto es un paralelo. Paralelo y que va, chivo, o sea, vergón, vea, cambiaron algo del pasado, pero quiere decir que ya la historia no tiene que ir igual. Pero han cambiado un montón de cosas que... Que es como la mamá de Flashback, cómo afectó... Pues sí, Superman, la mamá de... porque ponerle en la serie original no encuentran a Khan tan rápido, o sea, que ni siquiera habían salido en la primera misión prácticamente. No, pero supuestamente por la destrucción de Vulcano... Es que empiezan a explorar más agresivamente. Es que eso es la Vulcano nunca lo destruyen. No, en el tiempo original, ¿no? Que hayan encontrado a Khan más temprano es pasable. Pero que hayan rediseñado cómo se ven los Klingon, eso no, eso, no tiene eso, nada que ver en no tiene, el cambio de la línea de tiempo. Ajá. O el hecho que la Carol Marcus, que era la que había tenido el hijo con Kirk en la... Ella es. ¡Ey, no lo sabía! O sea que ya viene de... Era otro... En la línea de tiempo original era bióloga. Bien, en esta es especialista en armas. Entonces, no sé. O sea que sí va a haber chumichumi eventualmente. Pero vaya, digamos las cosas malas. Zulu me gustó el papel que hace otra vez. Que no hace mucho. No, hace poquito. ¿Sabes el que a mí me gusta? Pero cuando lo ponen de capitán y le dice... Sí, y mira, le dice, agarra como que lo está dejando... Que tiene que hacer un bluffing sin armas, sin no sé qué. Y además tiene que proteger la vida de toda la nave. Pero el fulano se sienta. A mí, y las hace bien. Sí. A mí el que... Remind me never to piss you off. A mí el que me cayó bien en la primera película y en esta también lo mandaron a parir enanos, pero no se vio mucho, fue el Checo. Que ese casi no hizo nada. No hizo nada. Y en la primera fue el Chivo. Su momento heroico fue jalar al Kirk y a, y a Scotty cuando ya se iban a caer. Eso es todo lo que hizo. No, a mí lo que me hizo más en la primera. No, pero, me gustó más cuando lo mandan al cuarto de ingeniería y cambiate la camiseta. Y le ponen camiseta roja. Pobrecito. Va a poner una fucsia. ¿Qué iba a decir? Cosas malas dijiste que íbamos a decir ya. Ah, no, espérate. Sí, bueno, una cosa de Spock, McCoy, todo eso, tranquilo. Pero el Kirk realmente nunca se le vio como esa don de mando, esa chispa de... Pero eso me gustó en el sentido de que te presentan a un personaje que aún está en desarrollo. Ajá, o sea, que aún no ha llegado a James T'Kir. Él es ahorita Jim. Hombre de acción, ¿verdad? O sea, toda la mar hace planes, él... pero realmente como que no maquina como el otro, porque... Sí, el que hizo el plan ahora fue Spock. Spock fue el que le salvó el... ¿Te acuerdas en la Wrath of Khan original que él está hablando con Khan y él así les hace señas detrás de él, así como que... Y así como que... Sí. Tengo que ver esa película. Armen esto. La quiero ver otra vez. Y él realmente, o sea, como que le jode a Khan, pues. O sea, sí, porque el Khan estaba en la nave invisible, ¿verdad? Estaba, no, en el Reliant siempre, pero... ¿Y quién? No, andaba en una Klingon. Es que hay una Klingon. Pero es que Predator. Pero hay tres naves en ese momento y es una lucha de todos contra todos, algo así. Ajá, sí, no. Por no lo menos el Enterprise le tiene que estar pegando a los dos. Ajá. Y después que se meten a una nebulosa y que el Kirk, como tiene más experiencia en el lucha en el espacio, ahí jode a Khan. Entonces, en esta, o sea, Kirk es el que está con el rifle y corriendo por todos lados y haciendo las cosas así de acción, pero no es el que hace la estrategia y dice, no, tenemos que planear esto aquí bien. No, el tipo, que hizo la estrategia ahora fue el Spock. Cuando bajan a la nave, en la nave donde está Khan, en Cronos, eso que... puta, nos capturaron. ¿Qué puta vamos a decir? O sea, no había un plan de contingencia. Si acaso nos capturan, tenemos este aparatito transportador que nos va a llevar de vuelta. Alguna mierda, cualquier cosa. Pero no tenían ni eso, pues. Aunque... ¿Será que están revertiendo los roles en este universo y dándole más la parte de cranear al Spock? No, es que Spock siempre está vivo. Yo defiendo a Kirk solo en una escena, que es cuando lo ataca el Revenge y lo deja, echa pedazo la nave. Entonces le dice, vaya, ultimátum, me tienes que dar los misiles o te destruyo. Entonces se desconecta la comunicación y le dicen, hey Kirk, ¿qué vamos a hacer? No hay motores, no hay energía para escudos y no está, y el armamento no está fuera de línea. O sea, te dicen... Las opciones básicas, huir o pelear, no hay. ¿Qué vamos a hacer? Entonces es el que tiene idea. Ok, un boarding party. Poquitos, veamos cómo nos metemos a esa nave y atacamos, nos infiltramos. Porque es la única opción y es la idea de él. Sí, es como que el único. Pues, porque tipo, cuando decía, hey, tenemos que desarmar los misiles, pero si lo hacemos aquí, vamos a joder el warp core. ¿Qué hacemos? O te suben a una nave y ábranlos en otro lado, pues, así la gran idea de la científica Carol, pues. Come on. Mira, está buena la maceta. Sí. La escena inicial, no sé. La persecución en la isla, o el no sé qué en el planeta, me gustó, que aparecen tirándole lanza y que lanzas. Está ahí el doctor. Mira, pero... ¿Y qué tiene que estar haciendo el doctor ahí esperando? Es lo que yo estoy diciendo. Puta, llevan al doctor a la ura, la andan zampando que de verga. La telefonista. Corriendo. Pero mira, el efecto especial de ver toda la vegetación roja. Qué chivo. Sí. No, y el... Y me digo, ¿y qué le robaste? A saber qué puta fue lo estaba... No estaba grabando. Pero entiendo que ahí lo que ellos nada más querían era distraigan estos cabroncitos. Fíjate que yo creo que la idea era alejarlos del volcán. Del volcán. Porque la primer pedazo de erupción le cae el gran tetunte a la iglesia. Pero decían, cabal, después dijeron, no, es que el volcán va a destruir todo el planeta. Sí, pero para entonces, eso estaba... No importa dónde putas corran. No, pero es que... No, pero ellos estaban contando con que lo iban a poder parar a tiempo. Pero si se le escapa uno, por lo menos... Ajá, si se le escapa Batman, puede volver y vengarse el volcán. Ahora... Mira, la Mara también ahí en esa escena está... Ahí en Internet están criticando De que qué putas tenía que estar allá adentro debajo del agua, ¿eh? Pero qué vergüenza se vio cuando iba a salir. Ah, no, no. Cuando salió, mi corazoncito perdió un latido. Ay. Ay. No sé qué se hizo, pero suerte que no le dio tiempo para que, porque esa nave a las 3 semanas iba a estar como que toxicada, pero la hicieron bien. Fíjate que no estoy tan seguro que se hubiera oxidado, porque para oxidarse tendría que ver en un lugar rico de oxígeno, y si está volando en el espacio, no. Ay, ¿por qué sabes que no hay nubes de oxígeno? Pues, ¿sí? Por la salmuera. Sí, es que, razón, no, pero es que oxígeno. Necesito oxígeno para oxidarse. No, sí, pero la en el espacio hay nubes de oxígeno. Okay, por si no hay oxígeno, pues si no hay oxígeno, no se va a oxidar. ¿Cómo van a pasar los electrones del oxígeno para el metal? No, es que es el aluminio oxígeno, transparente. Plexiglas. No, fíjate, no, el problema es que, por lo menos en películas anteriores, te habían mencionado que las naves interestelares de la Federación no pueden entrar a la atmósfera. Por eso es que las ensamblan siempre en órbita. Afuera. Entonces no están hechas para entrar a la atmósfera, mucho menos meterse al agua. Sí. Mira, pero yo también pensé en que despíjese, porque yo creo que vos pensaste lo mismo, porque yo lo pensé y vos lo dijiste. ¿Ah? Cuando el Scotty encuentra, dijo, puta, un cubo Borg. Ah, puta, sí. ¡Hijo de puta, que despíjese, va a casar aquí! El muelle de la nave mala parecía un cubo Borg. Pasó por la mente, cierto. Ah, pero con cero seguridad, porque entró como que era su casa, el Scotty. Se metió entre otras naves y preguntó, esta nave es desconocida. No, ahí sí, porque eso te fijaste, puta, venía el Enterprise, venía la otra nave a hacerse mierda justo a los cuarteles y nadie se dio cuenta. Sí, y al final de la película, la seguridad. Estas otras naves hagan las mierdas antes de que caigan, un cañoncito. No, cuando Cucumber va a joder a todos los almirantes, que se parquea afuera del edificio, empieza ta, y ni uno con misiles. Pero ¿cómo fue que dijo? La otra cosa que dijo Tico, que tiene mucha razón. Que sepa la mano. El protocolo es que si llega a pasar no sé qué cosa, todos tenemos que reunirnos en este cuarto. Y yo, no, pues sí, claro. Bueno, vos dijiste, no, es que esos son los protocolos de seguridad que no sé cuánto. Pero ¿por qué no el cuarto lo ponen subterráneo, protegido, sino que en un edificio con una gran ventana? Donde hay mierda. Pero fíjate que tiene razón, porque en la historia original y lo que... Así son dependientes de los protocolos. Starfleet no es una organización militar. Es una organización de exploración y desarrollo científico. Sí, pero igual. Y el almirante Marcus es lo que estaba tratando de hacer, volverla a una organización más militar. Y por eso quería comenzar una guerra. Pero tampoco es como que, hey, puta, es que ya está apartado de la sala de conferencia B. Vámonos a la C, que queda. Puta, se chingó el proyector, vámonos a la otra. ¿Crees que el almirante Marcus iba a decir, mi sala de conferencia está ocupada porque van a estar jugando póker? No. No, tal vez está ahí el presidente de la federación. Estaban los auditores. También estábamos hablando del anillo explosivo que tira el... Sí. O sea, menos mal no le sudaban las manos al tipo. No llovió en el camino. Ajá. Y era el otro. Yo era un vergo. ¿Cómo decíamos que estornudaba? Que se fue al baño, ¿verdad? Y me puede decir. Y se sacudió. Me chispió. Pero me gustó el detalle que pusieron el... Cleavage. ¿Cómo es que se llaman los...? ¿El cleavage? ¿Cómo? El triple. El animalito peludo. Pero ese hijo puta revivió y a los 5 días tenía que estar infestado de tribu. No, a los 5 días tenían... Ese es parte del... No, pero es que parece que necesitaba tener dos. Del extra del DVD. Como toda... Ahí solo tenía un tribu. The Circle of Life. Pero fíjate que esa parte del tribu donde está el tipo inyectándole la sangre... Bien sacada de la... Como que la forzaron ahí, como que se les olvidó. Puta, tenemos que incluir una escena donde le estén... Que se den cuenta que la sangre... Que la... Porque está así una escena dramática así con el otro. Sí, que wow, tú que sabes, Khan, que no sé qué. Sí, hey, ¿qué estás haciendo con ese tribo? Ah, se le pregunta. Está inyectando acá, así. Yo quiero probar aquí una mierda. Y después siguen discutiendo. Pues sienta. Yo te sentí así. ¿Y qué estás haciendo con esa mierda? Ah, esta es culerada mía. Sí, ustedes discutan. El puto sobando el tribo. A ver, el tribo muerto detrás de la espalda. ¿Cuál tribo? ¿Cuál tribo? ¿Cuál tribo? No ha visto nada. Te lo estás pisando. No. ¿Qué sale otro? Es que ¿Y qué estás haciendo con ese tribu? Es que mamón bien rico. Está tibio. Tiene orificio. Que no es que tenemos 5 años en el espacio. Después. Tengo que dibujarte un dibujo. Have to draw you a picture. La única mujer en toda la nave ya se la está pisando el Spock. Puta, déjame una. No, pero en así entre las tripulantes se veía en un parque. Hay una tripudante. Tripuda. Sí, no, puta. Es la que se sienta después de que no, chico. No, no, mierda. Hay alguien perdió una apuesta. Ese era un travesti porque. Sí. No, como que es el que vivía antes de la Penny. En el apartamento sí. De la Penny. Igualito. Ay, no, pero sí habían unas que veían. No, me quedé la risa cuando, Chekov, tenés que ir a ingeniería porque puta, nada que ya, ya se sentó uno. Ahora, Zulu, vos vas a ser capitán porque rácata, se sienta como que tenía una escuela de gente así. Ya siga, en posición. Listo, que puta. Número 7, va, así vos. Lástima que se muere Kirk. Y, no, eso no, yo no te lo creo. Y lo ves telegrafiado de que no solo todos va a revivir, que sino venía. Que ya sabemos cómo va a revivir y que va a revivir en esta película. No hay forma de que eso se quede va, ahora ahí viene en sí. Suspenso. Eso lo manejaron mejor en la versión anterior. Cuando, yo solo esperaba que porque sí se quedó muerto Spock. Sí, y se tuvieron que... Nos esperamos años para la siguiente película. La siguiente película y ni idea de que iba a haber una siguiente película porque era en la época... Donde toda esa información era perdida. Sí, en el vos te quedaste que murió Spock. Ajá. Pero ahora va, ponele. ¿Por qué? La secuela se llama La búsqueda de Spock. No, ¿por pero qué? No se supo hasta que... Hasta que él salió. Hasta que salió. Y vos ves las extras, veías las extras 2 semanas... No, 2 meses antes que vinieran las películas acá, que venían además tarde. En Paloma Mensajera. Pero ahora, ¿por qué necesitaban acá? ¿Por qué no despertaron a uno de los otros 70 y un cabrones que tenían ahí? Ah, si todos eran genéticamente aumentados. Ajá. Uh-huh. No, porque supuestamente decían que no podían. Mira. Aunque Tico también dijo, no, pero eso no lo tienes que detener vivos. No, pero espérate, es que te quedas pensando por eso. Por eso quería oír lo que Julio decía. Porque y no congelaron ellos con una de esas mismas pausadas. Zamparon a Kirk, pues. Ajá, o sea, sí podían activarle y desactivarle un montón. Entonces... Sí, había unas... Dicen ahí, la paja que mencionan ahí es que hay una secuencia de no sé qué putas. Que es la que ellos necesitan para poder revivir estos babosos. Sí, pero entonces... ¿En cuál metieron a Kirk? No, no, espérate. Todos estaban llenos, o sea, tuvieron que haber sacado uno. Sacaron a uno. Sí. Pero que McCoy lo metieron en un coma, ese. Ah, un coma inducido. No, a Kirk lo meten muerto. No, o sea, al que sacan. Viene McCoy y dice, hey, descongélelo, pero manténganlo en un coma inducido. Algo así. Pero, y zampen aquí a Kirk. Pero tu pregunta era que podían ocupar la sangre de cualquiera para revivir a Kirk. Sí. Ajá, en vez de la de Kirk. Y tenía razón. Me imagino que sí. O solo él era B positivo que era Kirk. No, que... Va, aquí está el can. Mira, ¿por qué te ocupaste uno de los otros, cabrón? Fíjate. Y el otro hasta con sangrita en el labio, en el Spock. Hasta la yujo. No se te puede mirar los cañones de ti. ¿Por qué puta te ocupaste el otro, cabrón? No, es que... Es que tarda mucho de congelar. Es que con piloto había que agarrarlo. ¿Crees que no le zampa el torpedo? Pendo. Bueno, pero entonces al final el Khan quedó congeladito. Sí, quedó congelado, sí, te lo para enseña, la secuela, está bien. Está la búsqueda de Khan se ve mal esto. El Khan. Pero... Sí, la disfruté, es muy emocionante. Mira, esos hoyos son como que los puedes ignorar. No, sí, un poco de lado. Completamente. ¿Qué les parece el hecho de que ya han utilizado en la segunda película Khan? Que es el enemigo emblemático. Es como yo que lo siento Alex como. En yo lo siento que. No sé. Tal vez no en tantas, pero. Yo sí siento que últimamente hay varias películas que sabes que van a ser trilogías. Que en la segunda están ocupando al malo así. Mira, tipo el Joker con Batman. En a la segunda, mí me gustaría. Que sí sacaran más malos de la serie, digamos, pero readaptados a la nueva línea de tiempo, a la tendencia que tenían en todas estas películas de Star Trek anteriores, que era y se inventaban un baboso que por algo que hizo la Federación quería venganza y era un científico loco, y sí, una mega arma o alguna mierda así. Y la mierda, pero ¿cuándo fue el que salió? Y eran malos feos, pues, o sea, y la mala se acuerda. Es Khan, y también Bigger, pero es otro. Sí. No, pero es más Khan que Villa. Sí, pero Khan es el que le gusta. Uh-huh. La primera dice, puta, Villa, qué buena idea, pero qué aburrida la película. Uh-huh. En esta, Khan, puta, el de la serie, sí, puta, y adaptado. Y hasta el mismo artista. Entonces, sí, me gustaría que hiciera más de eso. Pues, así. ¿Pero qué otros hay? ¿Qué otros villanos? El Gorn. No sé. O alguno de esos semidioses así. Batalla con Klingons. No, Klingons, no la han sacado. Bueno, los que los Borg son de la... Sí. Son de la... Son de la New Generation. Next Generation. Que a mí me gustaría ver que estos en su exploración que hoy inicia, que hoy comienza la serie de televisión, los 5 años de exploración... Fíjate que no los Borg. Me gustaría que encontraran a Q. Ah. Oye, pero Q es demasiado poderoso. Uy, sí, pero... ¿Y ese Q, quién era? Era un dios. Ese es el que solo pensaba algo y pasaba. Era un caso como semidios. Pero que llegaba a picar, a joderlo. A chingar, nada más. A chingar. No era que los quería dominar ni conquistar, pero él quería que lo reconocieran como dios, que lo adoraran. ¿Ese era también de la nueva generación? No, fíjate... Esa es nueva generación. Pero... que todo el enfoque de Q en la primera generación, o sea, desde el primer episodio hasta el último, que fue ya el final de la serie, fue como prepararlos. O sea, los odia, pero también como que les enseñaba. O sea, no era tan malo. Había una moraleja, pues. Pero el tipo era hecho mierda. No, eso fue que lo agregaron en... Bueno, al final, temporadas subsecuentes, pero gracias a Q es que logran rescatar así la línea del tiempo y no sé qué, no. Y la sopa primordial. Pero en los primeros episodios llega a chingarlos y era el mejor enemigo que tenía. Sí, no, era recurrente. Y el que lo llevó con los Borg. Ah, ok. Que Picard les dice, no, puta, si somos vergones aquí, podemos contra todo. A ver, ¡plic! Hijo, chequea los dedos y los lleva al cuadrante delta donde estaban los Borg. Y los Borg los pega una gran pizza. Hasta que le dicen al QA, puta, sí. Ya. Tenía razón, mi Tenía razón, pum, se los manda de vuelta. Pero ya los Borg ya los. Ya los Borg ya sabían. ¿Eh? Bueno, los efectos especiales, qué buenos. Bueno, es puta Lens Flare. Sí, abusó, pero. No, creo que fue menos lado, que la primera. Hoy hizo más. Sí, tal vez hubieron menos partes en donde yo decía, puta, qué molesto. Y Lens Flare, que le decía yo a Brito, inconsistente. O sea, está la escena, están en el bridge parados hablando, no sé qué. Más de un 30% de la pantalla está ocupada por lens flares azules, así. Ajá. Aquí pasando horizontalmente, así, no sé qué. De repente hacen un jump cut en lo que habla una persona al siguiente, de esos cortes así. Desaparece. Nítido. No hay ni un solo lens flare. Y después, pum, a la siguiente, regresan otra vez lleno de... Ese se había lavado los dientes con Colgate. No, yo creo que, cabal, esa cámara es la que tenía el lente todo chuco, mantecoso, y la otra estaba nítida. Pero fíjate que va, te fijaste en los comentarios de Rafa. Cuando dijimos que lens flare, ¿qué es eso? Ajá. Si te decimos, ya lo vas a pasar viendo toda la vida. ¿Lo dicho en español? Ajá. Lo vi bien poco. Me fijé. No, yo sí, yo sí. Me fijé bien poco. Yo sí lo iba viendo por un simple sencillo motivo. No te voy a decir que no había, sino que no me molestó. Los efectos me incularon. Súper buenos efectos. Y no pude quitarme de la mente. Gracias a Dios fue positivo. ¿Qué paloma le va a quedar a Star Wars? Sí, también se me ocurrió eso. Porque... Pero ojalá las tramas tengan... Pues sí, cuidado. Claro, ojalá. No sé, como que tenía el reactor hipernuclear de antimateria solo para los foquitos en el puente, porque si veías, puta, esta discoteca donde están ahí metidos. No, pero a mí sí me gustó. Parecía un Apple Store. A mí sí me gustó Me gusta que mantuvieron. Siento que mucho lens flare, pero sí me gustó como ver el puente. La sala de máquinas siempre parece una fábrica. Eso sí, por grande, bien industrial. Montón de tubo, bien industrial. Me gustó que corrieron algo que no habían podido hacer en toda la serie original y más de algunas películas pecaron de eso, que las sillas del centro de mando no tenían dónde agarrarse y aquí aparecieron cinturones automáticos. Puta, pero ya cuando este es el Armagedón... ya después que le habían hecho mierda. Que reconocieran el hecho de que si no tenían shields... En la entrada de la atmósfera se iba a quemar el Enterprise. Ya. Yeah. Me sorprendió de que estrellaran contra San Francisco la nave del malo, porque destruyó la mitad de la ciudad. Fue inconsistente, hasta más no poder, el hecho de que reconocen que si no tienen shield se van a quemar en la atmósfera, no sé qué, pero están zampados debajo del agua en la primera escena, porque... Hey, Una nave nadie dijo que entraron rápido aquí. No, claro que no, pero tampoco una nave espacial no lo van a poder meter debajo de agua, pues, o sea, eso. ¿Y por qué no? Anfibia. La puta, mira. Mira, ¿no te acuerdas fuerza G? Sí, sí, bueno, pero no, la fuerza G no tenía un plato cachimbo así todo. Es que suavecito, pues. A la hora de la salida, es que no es que vos no viste, le hacen así. Y sale así de canto. En Cronos la persecución fue corta, pero fue buena. De las navecitas. Sí. Y eso me recordó el cuando sí pasa, no pasa, sí pasa. No. El halcón milenario en la segunda Estrella de la Muerte. Me gustó cuando hablan klingonés porque daba la impresión que estaban utilizando se desarrolló un lenguaje básico. Yeah. Hay libros. El que tiene los de Deep Pensive. Sí. Y daba la impresión que sí, estaban hablándolo de verdad, siguiendo la gramática definida. Que yo no sé. ¿Puntajes? Bueno, ¿puntajes? ¿Puntajes? Dos. No. No, cuatro. Estaba muy bien. Sí. Estaba muy bien, la disfruté y creo que la podría incluso ver otra vez. Yo no tendría problema. Vos por la escena donde está la Carol. La que cuando queda en ropa interior, ¿no? Vos decís las dos gatas. Puta, qué cuero. Sí, pero le quebrará una patilla, ojalá que camine bien. No, hay una parte donde le enfocan el culo, la yujura que iba caminando para hablar con los. En pantalón de cuero. Y vos, Les Flair. Ah, no, bueno. Yo les 4.5. 4.5. Fíjate que le estoy dando igual que Iron. Y por. Uberman. 4.2. Está muy buena. Y fíjate que me terminé de convencer en ver. ¿Te acuerdas que ayer le dije? Mira, me gustó un montón, pero no estoy seguro si la quiero ver otra vez más. No, yo sí. Pero ahora sí, fíjate, siento que sí la quiero volver a ver porque. Ah, pues avísame, yo voy. Está buena. O sea, tenía partes que te hicieron reír. Y la parte que me gustó, hay un momentito en el que tenés algún nivel de esperanza, pensar de que. Tal vez Khan va a ser bueno en este universo. Sí, es cierto. Yo lo salva Kirk, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces dije, puta capaz, Khan, en este universo Khan es bueno, ¿verdad? Que no sé qué. Yo insisto, es de los mejores malos que he visto. Sí. Y tienen ya en varias películas. Tal vez desde el Joker. Sí. Ah, no, alguien. No, desde entonces tiene que haber habido otro buen malo. Uh-huh. Pero este es del. Este es cosa seria. Este le dijo quita de ahí a un montón. Sí. No, sí. ¿Vos cuánto le das? 5. Wow. Nice. A mí me culó la película. Sí. Yo nunca he sido muy trekky. Uh-huh. Tampoco es que no me guste Star Trek, pero no era muy seguidor. Pero la película anterior y esta, mis respetos a ambas. Uh-huh. Algo que no mencionamos solo en la preproducción, me gustó mucho la música. Es instrumental, aquí no hay nada de musicón rock ni nada por el estilo. Sin embargo, las primeras dos. Cuando están en el planeta este, donde rompe la primera directiva, es buena la música de fondo. Y después la que están en Londres, cuando seguimos al fulano este, el afroamericano, que tiene a la niña enferma, es una baladita triste en piano que está bien bonita. Y lleva esas escenas porque cero diálogo. Ajá. Por todo ese hasta que llega Khan y le dice, puedo salvar a su hija. De ahí para allá. Y entendés lo que está pasando. Sí. Ajá. Mira, algo que sí yo me quedé al final es, puta, la otra nave tenía el warp avanzado, tenía... Tres veces la velocidad, tres veces... No, y los teletransportadores más palomas. Se le hubieran quedado. Y pues sí, y al final el Enterprise prácticamente lo tienen que volver a hacer nuevo si le pegaron una gran talidad. Me agarraron el otro. No, ¿y por qué no le pusieron esa tecnología? No sabemos, no. No se sabe. No lo hemos visto. Bueno, en la constitución vas a ver así pintado de negro. No, tiene que ser negro, pues. Ah, otro detalle. Me encanta que como aparece la ciudad de Londres y vista bien amplia de la ciudad. Hay una ciudad que reconoces partes actuales. A ver. Pero ves el montón de edificios rediseñados, bien bonitos. Igual que en la película, la de Total Recall, que ves una ciudad totalmente futurista, rediseñada. No así cuando vemos Mega City One de George Dredd, que ves así que firmaron el centro de la ciudad. ¿Qué? Vistes que se tomaron la molestia y el tiempo de Rediseñar cómo iba a ser. Rediseñar y de ambientar bien. Y ambientarlo bien. En su tiempo. Ah, sí. All right. Bueno. Bueno, bueno. Estamos. Así que ya los aburrimos con media hora de resumen. Pero en resumen, Mara, yo sé que si han oído todo sin spoilers es porque ya fueron a ver la película. Pero si no, se la recomiendo. De veras, no se la pierden. Y es película de verla en el cine. Y sí, vale la pena, sí, el 3D. Sí, es de las pocas que sí vale la pena el 3D, fíjate. Está. Sí, no dolieron los 7. No, y mejor porque yo estaba... Cuando vos dijiste solo en 3D, bueno, veamos cómo ocupa el 3D de Abrams para ver ya cómo le va a quedar esta, güey. Era como su... Lo teníamos en prueba. Tarjeta de presentación. Lo teníamos en jabón. Yeah. All right. ¡Ay! ¡Jota! Puedo sentimental. Échalo para corretear. Puedo sentimental por terminar el episodio. No quiero terminar. Nuestro amigo Román Dodero nos dice, Geekos, después de revisar su blog, leí la noticia que ocupaban una portada. Yo estaba realizando este dibujo después de ver la temporada 7 del Doctor Who, serie que empecé a ver gracias a los Geekos. Competencia para la portada. Fin, pensé en ustedes, le agregué los logos y se los mando, dice acá. Pero ese es para Doctor Who. Pero yo semana. Creo que este lo podemos ver para la próxima semana que vamos a hablar de Doctor Who. Ah, Doctor Who, perdón. Quiero ver. Ah, qué bien carga tu máquina. Mira, mira. Se ha quedado. Sí. Sin palabras. Es la Ellen, güey. Windows. No, es Ellen, es el productor que no... Es esta, pero es que no, por alguna razón no la puedo... Ah, tengo que downloadearla quizás y está bien grande. 10 megas. ¿10 megas? Puta, ¿y de qué tamaño es? No sé. Tenemos que definir un estándar de portadas. Porque... No, pero yo creo que esta es la que estábamos haciendo para iTunes, pero no, esto no la podría ocupar ya para iTunes. Ah, mira, ya no mencionamos iTunes, que queremos incentivar a la Mara para que nos mande portadas para el show, en general, no un tema específico, pero sí para el show. Así que... Sí, yo creo que eso es lo que él estaba haciendo. Vamos a regalar algo. Yes. Ya recibimos algunas portadas. Al sensei le vamos a regalar. Ajá, sí. Una cena con el sensei. No, que ya ves. Al sensei. O sea, la cajita del sensei. No, pues que se lo lleve a la persona. Que se lo lleve a cenar y ya no lo regrese. Entonces, no sé. Cuando lo regrese a su casa. No, aquí no. No sé, vamos a pensar en un premio chivo. Una camiseta o una tanga, no sé. Vamos a pensar ahí en qué le vamos a regalar y cuándo. Una camiseta de Comic XP. ¿Cuándo sería la fecha límite? Podemos hacer, ¿sabes qué? Podemos hacer también un DVD con todos los episodios, si quieren. O le damos la opción. Un DVD con todos los episodios grabados o una... Sí, una camiseta. Una camiseta. ¿Qué son estos polacos? ¿Qué es eso? Uno. Ah, estás viendo la foto de la chica. Ah, all right. Sorry. En ropa interior. New discussion, espérate. Nuestro amigo Rod DS nos pone acá. Hola, Geekos. Ya tenía tiempo de no escribir por cuestiones de trabajo, pero yo los escucho cada semana sin falta. Bueno, pasaremos a los temas. Star Trek, ¿ya la vieron? Sin spoiler. Está increíble. Ah, perdón, sin spoiler. Pone. Está increíble, me encantó y casi chillo dos veces. Tiene gran acción, la historia es un poco sencilla, pero como la desarrollan es increíble. No puedo esperar para la tercera. Yo le doy definitivamente 5 puntos, Geekos. Siento que tiene muy poco que criticarle. Ojalá la comenten pronto. Doctor Who, siento que empezó bien, pero no es épico. Sin embargo, los últimos 3 episodios me han gustado mucho, mucho. Y ya espero con ansias el final de temporada, que promete ser increíble. No sé ustedes, pero yo estoy perdidamente enamorado de Clara. Creo que se ha desarrollado bien como compañera, aunque no es tan proactiva como las otras que ha habido, como Rose o los Bond, pero tiene algo especial, ¿no lo creen? Espero que ya todos hayamos visto el final y lo comenten en el show. La próxima semana vamos a hablar. Arrow, ¿ya vieron el final de temporada? Sí. Los últimos 2 o 3 episodios. Hay un montón de papá. Pero qué diablos, está súper entretenida. Al final me gustó bastante. La próxima temporada promete mucho. Le doy 4 puntos a la serie completa, muy buena. Espero que se la hayan pasado súper bien en su Comic Con y que haya sido todo un éxito para Omar. Y además que las hayan organizado. Esa foto con Iron Man y el Capitán América merece mandarla a hacer en poliéster, dice acá. En 3D. Sí. Suerte, Geekos, salud. Postdata, hace falta un concurso. Aunque nunca ganó, pero ya hace falta, dice de Freud. Lo acabamos de anunciar, solo vamos a definirlo bien cómo, cómo hacemos esto. Yes. De ahí tenemos un... ¿Ese de Viegra que está ahí? Luis Ballesteros. Ah, la portada que nos mandó. Muchísimas gracias a nuestro productor ejecutivo, donde nos dejó sin neck. Sin cuello. Sí. Aquí tenemos a nuestro amigo Carlos Zambrano, que nos mandó esta portada, mira. Esa sí hay cuello. Está chido. Me gusta más. Sí. Uy. Ey, qué chido está. ¡Ey! No sale esa escena en toda la película. No sale esa escena. No, no sale. Cuando está en Cronos, ¿no? No, no sale. No, eso es San Francisco. Uh-huh. Solo que sea cuando antes de que se tire de la nave, así psh, que se va deslizando. No, porque no está en esa... No, sea, no, no tiene esa capita. Yo creo que está como que fuera de Oblivion. Bueno. Ah, sí, que es un cliché de póster. Sí. Bueno, pero muchísimas gracias. También tenemos acá a Víctor González, que nos dice: hola, geekos. Les saludo con un par de comentarios acerca de los más relevantes eventos geekos de las últimas semanas. Me estuve esperando para enviarles mi comentario de Star Trek Full Spoilers hasta que vieran la película. Ya sabía que en un par de sorpresas que deben ser guardadas, no leer si el review fue sin spoilers, en especial la que rima con el refresco Tang, que no las patrocina, pero podría. Me encantó. Pero no rima mucho Tang. Tang con Kang. No es Kang. Ah, bueno. Me encantó la película, pero creo que los Avengers... Creo que desde los Avengers no me divertía tanto y definitivamente la veré de nuevo. Como les comenté en Twitter, la vi una semana antes de que la moría, porque revisando la cartelera vi que habían varias funciones para el jueves 9 de mayo. Hasta que llegué al cine me di cuenta por los Muppies que el estreno estaba marcado para el 17, lo cual pensé que era un error. Y no fue hasta que Omar me retuiteó que la película no estaba en cartelera, me di cuenta de que la que vi fue un Avant Preview. Mi hermano inmediatamente fue a ver la segunda película de Star Trek de la primera saga, lo cual quiero... ¿Qué es lo que todos queremos hacer hoy? Sí. Lo cual quiero hacer para fijarme en todos los guiños. No, no estará en Netflix, no sé. Fíjate que la voy a buscar, por debería estar. Definitivamente J.J. Abrams no defrauda y ha vuelto junto a Whedon, uno de los directores must-see de la actualidad. En otras noticias, les cuento que fui a la Comic-Con y me gustó, aunque le faltó. Recién leí la crónica de Tico Man y coincido con varios de los puntos. Aunque mi visita fue muy a la carrera, tuve la oportunidad de hablar con muchos amigos de la Artist Alley y comprar un par de cosillas. Espero que los patrocinadores se pongan pilas para el otro año, ya que se nota que con un poco más de amor se puede crecer. Fíjate que yo eso pensé, de que ahorita, sí, como que bueno, agarremos esta fábrica de embutidos y metámosla en la Comic-Con, aunque no pegara. Fíjate que aún así... No, el stand, crédito porque ellos armaron un buen stand. El stand, pero fue fenomenal. Pero ¿de dónde se traducía el stand de eso a compra en embutidos? No sé. Pero no sé, siento ¿cuál que era el de ellos? Era el donde estaba Star Trek, Star Wars, perdón. Okay. Entonces, ahí siento que tal vez... ¿Cómo crees que se sentía Star Wars dentro de eso, de ese traje? Puro embutido. No, digo que... Que ahí tal vez otros patrocinadores estaban viendo, bueno, a ver si tiene éxito y ahí sí me tomo. Yo no quiero hablar, siento yo que la Comic-Con tuvo un par de cosas que hubiera podido ser mejor, que creo que no sé de quién culpa fue, pues no quiero, ¿verdad? Porque realmente sí me gustó lo que vi. Pero yo creo que el mejor mensaje que espero que tomen los encargados es que, puta, qué vergüemara está interesado en una Comic-Con, pues, sí. O sea... Que espero que hayan quedado con el sentimiento de, hey, la segunda, la mara que no vino, ya va a oír de que estuvo vergona y si hacemos otra va a venir más mara. Sí, esa es la esperanza. Sí, fue en corto el tiempo desde que nos llamaron a los patrocinadores a la fecha en que se lanzó. En realidad fue poquito tiempo. Bueno, se acuerdan ustedes, cuando yo les conté a ustedes, estamos hablando que era un par de semanas antes que nos habían dado la noticia. Entonces nos dio, número uno, encontrar a todos los patrocinadores fue complicado. Y qué iba a hacer cada quien con su área no fue muy bien planeado. Nosotros sí le metimos un montón de plata, pero estás hablando que el stand de nosotros era bien grandote y teníamos un escenario donde teníamos música en vivo y un montón de cosas relacionadas siempre con la marca de Converse. Pero, por ejemplo, siento que el área de Lego, yo pensaba que iba a ser distinta. Y no pudieron, no sé si no pudieron traer a tiempo a los que iban a armar los muñecos, porque iban a ser los muñecos de los Avengers en Lego. No sé qué pasó. Le faltaron los ladritos. El área de el, donde estaba jugando la mano. No, o sea, la mujer invisible la había cancho. El Wii U. Esa parte estaba bien, pero no la. No la Dos tenían los Legos. No estaban los Legos. Sí, a la par de los Legos. A la par de los Legos. Y del otro lado estaba. Pero es que te das cuenta que era un área bien sin mayor. No lo habían desarrollado. Ajá. Donde nos tomamos la foto. ¿Sí? Nadie estaba ahí. Foto, nadie, sí, nadie. Ahí estaba ese volado que decía los Avengers y todo, como para tomarse la foto y. No había bueno, nadie. Como que lo habían dejado de ponerlo ahí para mientras no, ya lo vamos Rafa a ver. Dijo que más temprano alguien estaba sacando fotos y las imprimía en camiseta. Sí, que también cuando nosotros fuimos, que me imagino que el mejor día tiene que haber sido sábado en la noche. Y el sábado en la noche hubo el problema de que hubo un evento de una iglesia. Exactamente, eso es lo que no quería mencionar porque... Pero en otro los... Pero, el parqueo. Pero bloquearon todo el parqueo. O sea, no había parqueo. O sea, tenías que parquearte en la calle y toda la mara me decía, ¡puya, tuve que dejar mi carro hasta no sé dónde! No, no voy. Sí, igual yo. Yo no, no fui el yo sábado. Yo dejé mi carro en la calle. Mis sobrinos fueron sábado en la mañana, pero se fueron recién abiertas a las 10, entonces... Esta oración. Vaciona en el sentido de que no habían llegado la mara disfrazada. Ni siquiera la americana. Sí, es que... Sí. Para mí el día, me imagino que tuvo que haber sido, y por lo que me contaron, sábado a la noche. Exacto. La noche es lógico. Tipo es lógico. Cuatro, aún así, creo que tipo seis, ponerle de 6 a 8. Entonces yo siento que hay un par de cositas, ¿verdad? Que hay que aprender de nuevo. La feria número uno tiene que respetar la fecha. O sea, si tiene un evento que son 3 días... Pues que no puede dar el parqueo a alguien más durante... Por eso yo me imagino... En la iglesia, debería dar el colacho. Yo me imagino que eso fue un... O sea, una mala organización o gañanada de local. Sí. Pero también nosotros que no supieron decir, puta, como mierda, me va a matar mi evento si me dejas sin parqueo. Sí, exactamente. Pues. O sea, tenía que decir, ahí tenía que haber algo, pues. Y ¿qué más? Bueno, no, y de ahí hacerlo con un poquito más de anticipación. Empezar a trabajarla con más anticipación para que la gente de veras empiece a cranear qué es lo que va a hacer en el área, porque ahorita fue bien a la carrera. Uh-huh. Entonces, si no habías invertido, porque yo siento que un montón de gente no quiso invertir en un diseñador que le hiciera el stand o que le craneara qué es lo que iba a hacer en cada stand, y los espacios eran bien chiquitos también. Uh-huh. Entonces, no iba a haber chance. Pues si nosotros tuvimos la suerte que pues Converse es una marca grande y ellos dijeron, no, está bueno, así quiero hacer esto y aquí te va el dinero y dale y pum, pum, pum, pum. No fue bien, pues. Entonces, por ahí vamos a ver el próximo año primero Dios y que el área de artistas crezca. Esa área estaba fabulosa. O sea, estar viendo el arte que hacen esta gente. Sí, era de lo mejor. ¿Sabes qué? Nosotros hicimos cola y todos nos hicimos una caricatura. $3 cada caricatura. Y nítidas. Y los niños quedaron fascinados con un cómic con la cara de ellos, pues. O sea, súper bien. Fíjate que... Y ahí completamente de acuerdo. Pero también me dio sentimiento. Uh-huh. Porque viste que había un chavo que estaba coloreando y que hasta había puesto como un segundo monitor para que vos vieras lo que él estaba haciendo. Ajá. Puya, súper chivo. O sea, a mí realmente me llamó la atención. Sí. Pero te digo que no me quedé más tiempo viéndolo porque yo quería ver a Marte Gracia haciendo eso. Sí. ¿Verdad? Desgraciadamente no pudo venir y se entiende. Claro. Pero así como que, no, yo quiero ver a Marte Gracia haciendo eso. No voy a ver a este otro. O Marte Gracia o nadie. Ajá. Sí. Mira, noticia de última hora. Estoy viendo que el primer episodio de Avengers Assemble, la nueva caricatura de Avengers, ajá, animada, está en iTunes. Supuestamente la puedes ver gratis, nice, el primer episodio. Sí, tienda iTunes, Estados Unidos. Yo no puedo dejarla por eso. Yo solo tengo... Ajá. Hey, mira, y así, noticia no es de última hora, pero en este mes ya salió a la venta la nueva novela de Dan Brown, Infierno. Del mismo del Código Da Vinci, con el mismo personaje que le está dando pisto, el profesor Landon. y haciendo, siguiendo otra vez otro misterio en Roma. Nice. Ah, bueno, perdón, no había terminado el email de Vic. En otras noticias les cuento que fui... Ah, perdón. Finalmente solo quería recomendarles un cómic un tanto underground, pero excelente. The Stuff of Legend, de Third World Studios. The Stuff of Legend se llama el cómic. Lo cual no puede... No pude conseguir al estilo del señor Torres, sino que en Comixology, pero bien vale lo que cuesta. Actualmente recomendada, imagínense, Toy Story conoce a Saving Private Ryan. Put. ¡Salud! Bicorintian. Así que gracias a Bicorintian por su email. Y con eso llegamos al final de este episodio. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un episodio más. Les recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo, así como lo fue nuestro fabuloso equipo de productores ejecutivos de hoy, Luis Ignacio Ballesteros, Miguel Díaz Hidalgo, Rampage y Ragnar, visite comicgeekos.com, aparte el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio, lo cual le garantizará un mejor empleo y un orgasmo de 20 días seguidos. En ráfaga. En ráfaga. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros lo vamos a despedir, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Ustedes. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius, llena nuestra cabeza de basura. Y hoy no la vamos a llenar una, ni dos, ni tres, sino que cuatro veces de más basura. Para que pero recicle. No va a ser del popú que nos me dice, ¿no? No. Este es de Star Trek. Okay. Primero, en la serie original de televisión mostró el primer beso interracial en televisión americana. La el you capitán you. Kirk y la teniente Uhura en 1968. Pum, chiques, yo creo que aquí no se la va a amontonar. Estallaron los... Que fue el primer, fue el mismo año en que muere Martin Luther King, por cierto. Por ese beso. Estadísticas, sí, sí. Estadísticas se emocionó tanto que... de muertes de personajes en la serie original. Todos se mueren. Recuerden, miembros de comando, que son las camisetas amarillas, 10%. Miembros de ciencias, camisetas azules, 8%. Miembros de operaciones, camisetas rojas, 73%. Buena mano. Otros, 9%. La profesión más peligrosa en Star Trek es operaciones. Es usar camisetas rojas. El mejor producto de la venta en Amazon del futuro... Camiseta roja. Zachary Quinto no podía, tenía problemas para hacer el saludo vulcano, así que se tenía que pegar los dedos índice y medio con el anular y el meñique para poder hacer bien la señal. Zachary Quinto. El Spock. Zachary Quinto. Sí. Qué cholera. No, yo genéticamente. Mika, no do it. No se puede. No puedo. No. El que más se parece a Spock. El que más. Gracias. Y finalmente. El colegio comunitario del Lago Tahoe. Community College. Sí, Lake Community Tahoe. College. Ofrece un curso de xenolinguistics, lenguajes aliens. Oh my gosh. La antropología de lenguajes aliens. Y entre otros lenguajes estudian vulcano y romulano, klingon y tribble. ¿Remu qué? Tribble. Sí, no sabía que había los tribbles. A ver la mano, ok. Bueno, estamos. ¡Salud! ¡Salud!